Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Desde el 11 de marzo el Colegio de la Presentación inicia actividades por sus bodas de oro. Una de las más relevantes es el 15º Concurso Intercolegial de Danza de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. Sus voceros, la licenciada Mónica Zambrano y los estudiantes Sasha Moreira y José Quintana, participaron hoy en el informativo Cultura en Acción. Escuche lo que nos contaron. La verdad es que en principio le cuento fue un plan del área de sociales, pero tuvo tan buena acogida que poco a poco se fue repitiendo y se fue institucionalizando. Nosotros la verdad es que somos parte de una comunidad educativa que le gusta dar apertura a sus estudiantes, que les permite desarrollar, les permite promover y reforzar su identidad cultural. Bueno, desde nuestro punto de vista, nosotros como unidad educativa tenemos la apertura a los demás colegios para que vengan a participar y disfruten, que más que todo de venir a competir, vengan a demostrar lo que hacen y disfruten y compartan con nosotros el arte de bailar y lo bonito que es presentar al público lo que nosotros trabajamos. Para participar, los colegios deben comunicarse a los teléfonos 2567-002. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.